Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 40. ¿Es vulnerable el algoritmo RSA? ¿Qué son los números no cifrables? En RSA existirán algunos números que no se cifrarán, es decir, que al cifrarlos se transmiten en claro. A ese conjunto se le llama números no cifrables. Siempre existirán como mínimo 9 números no cifrables, a saber, el 0, el 1, el n-1 y otros 6 más que no se conocen. Para encontrar estos números habrá que realizar un ataque por fuerza bruta a los primos P y Q, algo intratable para valores actuales de 512 bits mínimo. Podremos conocer la cantidad de esos números, pero no sus valores. Puesto que estos valores no cifrables se distribuyen en todo el espacio N de la clave y que el número que se cifra por lo general es una clave de sesión simétrica o bien el hash para la firma digital, en ambos casos tan solo de unas centenas de bits, la probabilidad de que en una clave de al menos 1000 bits uno de sus números no cifrables sea precisamente ese número de tan pocas centenas de bits es completamente despreciable. Por lo tanto, para valores reales, esta particularidad no se traduce en una vulnerabilidad del sistema. ¿Qué son las claves privadas parejas? Las claves privadas parejas son un conjunto de números que cumplen la misma función que la clave privada. Es decir, descifran lo que se ha cifrado con la clave pública en un intercambio de clave, al igual que lo hace la propia clave privada. Sucedería lo mismo en el caso de una firma digital, puesto que permitirían firmar un hash sin usar la clave privada del firmante, sino otro número. En RSA siempre existirá como mínimo una clave privada pareja. A diferencia de los números no cifrables, las claves privadas parejas pueden conocerse y entre ellas existirá una separación constante, siendo una de ellas precisamente la clave privada. A mediados de los años 90, al generar una clave RSA con librerías típicas, se obtenía a veces un alto número de claves privadas parejas, algo que no sucede con las librerías actuales. No obstante, no debemos preocuparnos por ello, ya que todas ellas se encontrarán muy cerca del cuerpo de cifra de al menos 1024 bits, y por lo tanto será imposible adivinar esos valores. Nuevamente, para claves reales, esto no puede considerarse una vulnerabilidad. Observa que al igual que existen claves privadas parejas, existirá el mismo número de claves públicas parejas. Al ser públicas, puede parecer que esto no tiene mayor importancia. Sin embargo, ello nos permitiría comprobar una firma digital sobre un documento con un número diferente al de la clave pública del emisor, conocida y aceptada por todos. Una situación que podría poner en entredicho la idoneidad del sistema ante terceros, en tanto dichos valores de claves parejas se desconocen y no son públicos. Ataques por factorización, paradoja del cumpleaños y cifrado cíclico. Los ataques por factorización y paradoja del cumpleaños permitirían romper RSA al encontrar la clave privada, no aplicando fuerza bruta. Al factorizar el módulo n y conocer así los primos p y q, se podrá calcular la clave privada d simplemente usando el algoritmo extendido de Euclides. En el caso del ataque mediante la paradoja del cumpleaños, se encontrará directamente el valor de la clave privada o bien una clave privada pareja. Por su parte, un ataque mediante el cifrado cíclico permitiría encontrar el mensaje secreto cifrado con RSA, sin necesidad de conocer la clave privada del destinatario o víctima, pero a diferencia de los otros dos, no se romperá el sistema de cifra. Hay que tener en cuenta que para las claves RSA actuales, con un cuerpo de cifra de al menos 1024 bits, ninguno de estos tres ataques son viables. Madrid, julio de 2016, con el patrocinio de Talentum Startups.